Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango. Simplemente Tango. Muy buenas tardes. Sepan disculpar, hoy estoy con la garganta un poco averiada, así que vamos a tener no mucho hablar. Trataré dentro de lo posible, ¿verdad? Hoy vamos a hacer el juego de siempre, claro. El juego de siempre. Y como siempre, auspiciado por Bulonería El Radal. Bulonería El Radal. Siempre con mucho gusto y placer. Vamos a comenzar con Gardel. El Gardel nuestro de cada jueves. Y seguimos con Gardel y la orquesta de Francisco Canaro. Francisco Canaro, que parece ser que tenían cierto entrevero entre ellos, ¿no? No se llevaban muy bien, sus caracteres eran bastante complicados entre sí. Pero hicieron esta grabación, se querían mucho, pero así también tenían ciertos chisporroteos. Senda Florida. Gardel y la orquesta Francisco Canaro, ambos en vivo, ¿eh? Esto fue grabado en Barcelona. Y la apertura de Simplemente Tango. Por esta senda donde un bello ruiseñor cantaba alegre sobre un viejo ventanal, por esta senda se volcaba de mi infancia las arrogancias de mis años de esplendor. Aquí del canto de las brisas aprendí las armonías de una dicha singular, y el alma radiante con el su deslumbrante corona de luz es el Señor. Bella senda donde mi alma aprendió a querer, donde con mi juego placer entero pasé los años primeros que jamás seré de volver. Felices años que adoraba con vehemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que iba volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores hice mi nido de amor. En un recodo de tu senda está mi hogar, donde mi amada con dulcísima emoción dice a la vida la belleza que la inunda con las palabras que modular su canción. Senda florida que jamás olvidaré, bendita senda donde las dichas bebí y que has perfumado el gocio anhelado de verme inundado de azul por venir. Bella senda donde mi alma aprendió a querer, donde con mi juego placer entero pasé los años primeros que jamás haré de volver. Felices años que adoraba con vehemencia bajo el sol de la inocencia que me hacía enternecer. Soy un jilguero que va volando, volando, y su canto va dejando con infinito fervor. Pues en tu senda que está llena de esplendores, con las más fragantes flores, hice mi nido de amor. Bueno, este fue Senda Florida, por Carlos Gardel y la Orquesta Francisco Canaro. Gracias a los auspiciantes, Julio Claro Peluquero, Avenida San Martín, 3580, teléfono 4498-585. Y Carol, extensiones, color, forma. También Fierro, repuesto y accesorios del automotor, en 25 de mayo 2403, esquina French. Andino Sport, joyas, alianzas, premios, grabados. Reparaciones en alhajas, Avenida Sarmiento, 3238 El Bolsón. Y Instituto Rosa Negra, terapias chinas, el doctor y maestro Yupu Yang. Acupuntura, calma el dolor, artrosis cervical, reflexología, auriculoterapia, calma la ansiedad. Güemes y Rivadavia, justo frente a Bomberos, en el Bolsón, 493005, el teléfono, perdón, 4493005. Escuela de Cultura China y Ching. Bueno, carrera y técnica de acupuntura y mini acupuntura, examen internacional, Colegio de Acupuntura. También la librería de las raíces y del cielo, poesía, literatura, humanidades, infantiles, regionales, originarios, nuevos y usados. Y además libros de tango. 25 de mayo de 1700, justo en la esquina, y Padre Feliciano. Forestal del Paralelo, un saludo para los muchachos de Forestal del Paralelo, que siempre colaboran con Simplemente Tango, ya de hace mucho tiempo. Forestal del Paralelo SRL, en Sarmiento 3255, teléfono 44-55-863. Transporte La Golondrina, servicio urbano, escolares, viajes, excursiones, teléfono 44-92-557. En V Esquina Moreno, aquí en El Bolsón, Avenida Los Notros sin número, Lago Puelo. Y Lote 2, Manzana 14, en Barrio Arrayanes, El Hoyo. Aranda Refrigeración, servicio integral, heladeras familiares y comerciales, cámaras frigoríficas, equipos, repuestos. Surrey, aire acondicionado, agente oficial. El correo es arandarefrigeracion@elbolson.com, teléfono 4492-821. Bueno, y después seguimos, por supuesto, hablando. Ahora vamos a ir al recordatorio de hoy. Un 23 de agosto como hoy, moría en 1984 Antonio Maida. En 1977 Adolfo Pérez, alias Pocholo. Y en 1906 nacía César Vedani. Todos ligados al tango, autores, compositores, arregladores. Siempre aquí en Simplemente Tango, bueno, recordamos a todos esos grandes del tango, ¿eh? Grandes conocidos y otros grandes que no fueron tan conocidos. Hoy tenemos el juego, por supuesto, el juego de hoy. La pregunta que, como siempre, tratamos de hacerla difícil, ¿no? Tratamos de hacerla difícil, sí, para que se revuelvan. Que le duela el estómago un ratito, mentira, para que puedan buscar en libros y así, donde puedan recurrir. Vamos a hacer al revés que otras veces. Este cantor uruguayo de nacimiento, nacido el 10 de marzo de 1913, fallecido el 13 de marzo de 1913, 70. Bien, esa es la primera ayuda. La segunda, el nombre completo y real, no artístico, es Enrique Inocencio Troncone. ¿Cuál es el nombre artístico? ¿Cuál era su nombre artístico? Decimos que era uruguayo, estuvo en una orquesta muy, muy, muy, muy conocida de la época, quizá no de las más famosas, pero sí de gran trascendencia, muchos entusiastas de la época, que de a poquito voy a ir dando ayuda. Repito, El nombre completo era Enrique Inocencio Troncone, uruguayo, cantor de tango, y fue cantor en la orquesta, en una orquesta muy importante. En la segunda entrada vamos a dar a conocer quién fue el director de la orquesta. ¿Parece? Muy bien. ¿Tenemos algo de esto? ¿Lo podemos...? ¿Sí? ¿Seguro? Bueno, vamos a entonces a escuchar una... Bueno, ¿cuál, por ejemplo? Bueno, vamos a empezar para los gustosos de Alfredo de Angelis, el número uno, Mi Dolor. ¿Está? Bien. Mi Dolor, entonces, con Alfredo de Angelis y esta orquesta que descolló por la década del 40, junto a D'Arienzo, Miguel Caló, Carlos Di Sarli, bueno, y tantos otros. ¿Lo escuchamos en la apertura, entonces, luego del Gardel, Mi Dolor y Alfredo de Angelis? ¿Qué tal? ¿Qué les pareció? Todo bueno, ¿no? Bueno, vamos a seguir escuchando entonces ahora a Alfredo de Angelis. Ya que les gustó, lo vamos a escuchar. Vamos a escuchar este tradicional tango de Alfredo de Angelis, mejor dicho, por Alfredo de Angelis, que va a cantar. Si no está mal acá, yo... Por mi oído es Martel, pero Julio Martel, pero me puedo equivocar. Bajo Belgrano, ¿lo tenemos? ¿Está? ¿Bajo Belgrano está bien? Bien, Bajo Belgrano entonces, por la orquesta de Alfredo de Angelis, Julio Martel, a ver qué es un hermoso tango. Es un tango que, ¿cómo le podríamos decir? propio de esa época, ¿no? De los años 30, quizás fines de los 20. Escúchenlo. Bueno, ¿qué les pareció? Es una forma muy tradicional de interpretar el tango y de cantar, ¿verdad? Era Julio Martel, así que no nos equivocamos esta vez no nos equivocamos. ¿Vamos a escuchar otro? ¿Podemos escuchar otro? ¿Sí? Bueno, vamos a ver qué pasa, porque lo tenemos a Alfredo De Angelis. La verdad que muy lindo. El Tango Club, ¿ese puede ser? Bien, el Tango Club. Alfredo De Angelis, que era un gran pianista. Yo vi un documental donde hace un dúo enfrentado de piano de cola los dos, él con Osmar Maderna, y si alguna vez tienen la oportunidad de verlo y escucharlo, vale la pena, ¿eh? Es espectacular. Vamos a escuchar entonces ahora a Alfredo De Angelis y el Tango Club. Thank you. Bueno, este fue un instrumental, como podrán escuchar, tenía una polenta este hombre, Alfredo De Angelis, tocando exclusivamente con la orquesta, ¿no? Y este fue el Tango Club. No tengo acá, estoy desesperadamente buscando porque no lo tenía, ni lo tengo, ni lo encontré, el autor, compositor o algo que se le parezca, pero no está. Pero de los anteriores sí, Mi Dolor es de Carlos Marcucci y Manuel Meaños, y el Bajo Belgrano es un... Usted sabe que es un poema lunfardo, escrito por Carlos de la Púa. Por eso les decía que es muy tradicional, una forma muy lunfarda de hablar, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir entonces. Vamos a ir ahora a otro orquestador, a otro cantor. Y a mí me imagino que hay muchos que les debe gustar este cantor, que aquí en Simplemente Tango lo hemos difundido en estos primeros programas, pero lo vamos a volver a difundir porque hay gente que le gusta. Alguien lo pidió el otro día, que pidió Tres Esquinas por Ángel Vargas y Ángel D'Agostino. Buah, por supuesto que a nosotros nos gusta y lo pudimos difundir. Hoy vamos a difundir otro, el número 20, a ver si puede ser, que dice Mano Blanca. ¿Está mal? Pero mirá vos, bueno, no lo tenemos Ángel Vargas, pobrecito. Ya vamos a ver cómo hacemos con este formato que... Y... ¿Ninguno Ángel Vargas dijiste entonces? Bueno, entonces Ángel Vargas no. Di Sarli, ¿puede ser? Di Sarli, sí. El número 26, 27, 28, 29, puede ser. Ustedes sabían que Di Sarli se retira a su lugar de origen, que era Bahía Blanca, por una situación desagradable, y que en algunos casos todavía hay gente que cree y que todavía lo apartan, no lo difunden. Todos sabemos que, lo voy a decir, no debería decir, pero para que la gente lo sepa, si no, Di Sarli tuvo un accidente a los 13 años que quedó ciego de un ojo, lo que normalmente llamamos tuerto, despectivamente en ocasiones. Y parece ser que por algún motivo que no sabemos cuál es, el tuerto trae mala suerte. Tanto fue así, tanto le han hecho a este pobre hombre de declararlo mala suerte, oyeta, que no lo contrataban. No lo contrataban. Bueno, tanto le hicieron hasta que al final este hombre se deprimió. Dijo, bueno, está bien, me voy, abandono. Se fue y se fue a Bahía Blanca, a su lugar de origen. Y en un momento hizo este tango. Luego volvió, formó su orquesta y hizo todo lo que hizo después, que ya sabemos, los milongueros, los que nos gusta el tango y todos los que lo escuchan saben de qué manera Carlos Di Sarli interpretaba. Con esta emoción, el tema número 26, que se llama precisamente Bahía Blanca. ¿Qué tal? Auspiciado por Bulonería La Rosca, Ferretería de la Avenida San Martín 2175, perdón, 449-2592. Bulonería La Rosca. Bueno, seguimos con un poquito más de Carlos Di Sarli, ¿les parece? ¿Te gusta? ¿Sí? Bueno, vamos entonces a darle un poquito más a Carlitos Di Sarli, que interpretó Bahía Blanca. Ahora vamos a ir a otro tema. Y también Carlos Di Sarli, la verdad que tenía una forma de interpretar al revés, es decir, apoyándose en el compás, en la marcación fuerte era débil y la débil era fuerte, es decir, al revés de lo que lo marcaban las otras orquestas. Vamos a ver si podemos descubrirlo. Y tenía esa forma bien milonguera de tocar. ¿Le parece? Vamos a ir entonces al 27, que se llama 9 puntos. Y bailarines, ya saben, ya saben que está la madre, la hermana, la esposa, la novia, la amante. Y de última, siempre hay una vecina dispuesta a bailarse un tanguito. Está atrás de la puerta, esperando que usted le invite. Así que, vecina, ahí va, ¿eh? O vecino, por ahí usted, señora, quiere bailarse un tango. Di Sarli, 9 puntos, aquí en Simplemente Tango. Yeah. ¿Qué tal? Yo lo vi, lo vi bailar, muy bien, muy bien. 9 puntos, y Carlos Di Sarli. Y la pregunta de hoy, que tengo la garganta, no sé si voy a durar hasta las 9, hasta las 21, discúlpenme. Bueno, dijimos, Enrique Inocencio Troncone era el nombre verdadero real de este uruguayo cantor de la orquesta de Ricardo Tanturi. La orquesta era la de Ricardo Tanturi y este cantor cantó en la orquesta de Tanturi y se llamaba Enrique Inocencio Troncone, nombre real, pero tenía un nombre artístico muy conocido entre los tangueros. Y el que no lo conoce mucho puede entrar en internet, puede ir a los libros. Nosotros acá no lo vemos, así que no lo vamos a bochar de ninguna manera. Pero les doy dos posibilidades más. Además del que les di, Ángel Bartoli. ¿Quién era Ángel Bartoli? Ese también es un nombre real. ¿Cuál era el nombre artístico? Y el tercero, Salvador Carmelo Papalardo. ¿Quién era el cantor cuyo nombre es el real? Los tres nombres son reales. Hay que contestar nombre artístico. Entonces, 4455-800 y 4455-999. ¿Está bien? 4455-800, 4455-999. Aquí a Radio Goga 103.5, el programa es simplemente tango. Usted lo sabe, deja el nombre, tres últimos números de documento y juega con nosotros. Repito, antes de seguir adelante, bien. Miren, Enrique Inocencio Troncone, Ángel Bartoli y Salvador Carmelo Papalardo. Esos son tres nombres reales de cantores famosos. Troncone cantó en la orquesta de Ricardo Tanturi. Bartoli cantó en la orquesta de Aníbal Troilo. Y Salvador Carmelo Papalardo cantó primero con la orquesta de Florindo Sassone entre 1946 y 1950. Y luego pasó a la de Aníbal Troilo hasta el 55. Después cantó con un conjunto de guitarras de Roberto Grela, nada menos, que estaba conformado por Héctor Ayala, Domingo Laine y Ernesto Báez en el guitarrón. Más ayuda, nació el 14 de enero del 24, miren, el mismo día que yo, 14 de enero. Y el 25 de junio del 96 falleció. Yo no, a Dios gracias, todavía no. Bueno, repito el nombre real y verdadero del último, Salvador Carmelo Papalardo, con doble P, Papalardo. Bueno, adelante. Seguimos escuchando esta linda selección de tangos para hoy. Vamos a ver qué podemos... si no, sorprender no los vamos a sorprender. Miren, el 30 puede ser, que es un lindo tango, el adiós. ¿Sí? ¡Ah, qué lindo! Bueno, acá hay... No me digan, no me dice que no ahora. No se pueden. Bueno, porque es que ya me imaginé yo que... Como era un lindo tango también, no importa. Vamos a el sexteto milonguero, el 34, ¿lo podemos escuchar? Sí, bárbaro. Bien, ahora es una orquesta de la actualidad. Todos muchachos jóvenes, un sexteto que verdaderamente ha tomado, ¿cómo podríamos decir? Estilos de diferentes orquestas, han hecho una mezcla... Y han sacado esta forma de interpretación. Sexteto milonguero. Milonguero porque evidentemente está hecho para la milonga, para que bailen, ¿cierto? Así que ustedes, los que bailan, hagan su propio juicio. Y los demás, disfrútenlo también. Ahí va. Una emoción por el sexteto milonguero. Thank you. esta unión de notas y palabras es la canción que me inspiró, la vocación que anoche me acunaba. Es voz de tango modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este sol que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser brocas, se llama tango y nada más. Tan sencillo en sus compases, porque no tanto un mal ejemplo en cada frase. Con este resto de emoción, muy fácil es llegar al corazón. Disculpen ustedes, justo estaba degustando unas galletitas, así que me van a escuchar hablar con un pequeño chasquido de migas. Y adivinarán un movimiento de masticación que ya terminé. Veo acá a mi compañero, al cual, como siempre, agradezco. Nunca me acuerdo el nombre. Diego, viejo, Diego, Diego, Diego, Diego. Bueno, que tiene, parece, había un dibujito animado que era un pulpo. Bueno, es él. No el dibujito animado, el pulpo. Tiene mano por todos lados, le digo esto, aquello, sí, sí, sí, salvo que como en este caso está grabado en un programa diferente, qué sé yo, bueno, no puede salir, pero escuchamos una emoción. Hoy podremos hacer un pequeño cambio. No digo que esto sea una perla, pero probablemente no haya sido tan escuchado, ¿no? Esto es una emoción de Raúl Caplún y José María Suñé, que nada tiene que ver con el jugador de fútbol famoso y legendario jugador de fútbol de Boca, Huracán y Unión de Santa Fe. Vamos a escuchar, ¿se puede escuchar de aquí? No, no, yo lo, no, no lo puedo, qué lástima, porque aquí tenía yo las guitarras de Roberto Grela con, sí, de la página, bueno, vamos a escucharlo entonces. Es otra versión del mismo tango. El tango es una emoción. Pero guitarras de Roberto Grela, que recién la estábamos diciendo, ¿no? Roberto Grela, Ayala, de un famoso trío. Ayala, Monjes y... ¿cómo era el otro? ¡Ay, no me acuerdo! Eran amigos de mi viejo de hace muchos años. Ya me voy a acordar. Guitarras de Roberto Grela, canta Osvaldo Ribó. Esto fue en Buenos Aires en 1978 y es otra versión del mismo tema, una emoción. A ver cómo cambia interpretado de una manera o de otra. Va. En esta unión de notas y palabras, en la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba, es voz de tango modulado en cada esquina, por el que vivo una emoción que lo domina. Quiero cantar por este sol que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta su emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el la canción de voz sentimental. Su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser parocas. Se llama tango y nada más. Bueno, escucharon este a Osvaldo Ribó y esta diferente versión. Un poquitito más, a ver, sí, un poquito más. Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases, ¿por qué anotarle un mal ejemplo en cada fase? Con este resto de emoción muy fácil es llegar al corazón, envuelto en la ilusión. Bueno, no quería alargar mucho más. La grabación no es muy buena. Parece, no es fritura. Es como si hubieran estado bailando, la raspa. Y raspando además. Pero solamente para poder escuchar una forma diferente de interpretación. Ribó, un muy buen cantor. Y Roberto Grela, guitarrista, en mi opinión, intérprete de tango, el mejor. Por lo menos que yo haya escuchado. De los conocidos, así, de los que se saben que tocan tango, en mi opinión, el mejor. No el mejor por lo virtuoso o lo técnico que lo tenía, por supuesto, sino que porque tocaba el tango con gusto, de la forma que hay que tocar el tango, sin estridencia, sin cosas raras, sin agregarle demasiadas firuletes, ¿verdad? Así que me parece que tenía esa estirpe del tanguero, que tocaba la guitarra como verdaderamente vivía. Vamos a... ¿qué tenemos? Ah, tenemos tiempo, ¿no? Todavía falta la... Bueno, está bien. Vamos entonces a escuchar un poquito más de este CD que tenemos para hoy. Habíamos escuchado al Sexteto Milonguero, pero antes vamos a decirle nuevamente, hoy están todos durmiendo, ¿no? Deben estar todos durmiendo porque no llamaron para contestar esto. Yo sé que hay gente que sabe, yo sé que la sabe. Escuchen a la familia Rizzo, a ver si están escuchando. Está, y si no, quien le avise, estamos en el 103.5 Radio Goga hasta las 21 horas. Tenemos una hora más, tienen tiempo de llamar y de poner la radio. Saludo a la familia Rizzo. Enrique Inocencio Troncone, Ángel Bartoli, Salvador Carmelo Papalardo, eran tres cantores de aquellas épocas. Esos son los nombres reales. Yo le estoy pidiendo nombre artístico. Con que contesten uno, suficiente, entran cualquiera de los tres. Enrique Inocencio Troncone estuvo en la orquesta Ricardo Tanturi. Ángel Bartoli estuvo en la orquesta de Aníbal Troilo. Y Salvador Carmelo Papalardo también estuvo en la orquesta de Aníbal Troilo. Además, antes de Aníbal Troilo, estuvo con Florindo Sassone. Bueno, es una ayuda. A lo mejor no será tanto, pero es una ayuda. Vamos a ver qué otro podemos escuchar. ¡Ah, miren qué lindo! Bueno, ¿quieren escuchar otra vez al Sexteto Milonguero? Bárbaro. El 36. Cada día te extraño más. Así que vamos entonces al Sexteto Milonguero. Ya saben, muchachos, que practiquen, bailen un ratito, disfrútenlo aquí en Simplemente Tango. pensamiento te encuentro cada día. He querido callar mi sentimiento, mostrando indiferencia, limando tu recuerdo. He tratado de ahogar con firme anhelo el grito de este amor que es mi secreto. Y esta noche, quebrando mis empeños, ha roto mi silencio la voz del corazón. Cada día te extraño más y en mi afán te nombro. Cada día te extraño más a pesar de todo. Cada día que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja. Y sé que es muy tarde ya, que he quedado solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Cada día que pasa con cruel insistencia, tu imagen se agranda y se aleja. Y sé que es muy tarde ya, que he quedado solo, solo a solas con mi propio error. Y te extraño más. Cada día te extraño más. Eso le dicen los fanáticos a Riquelme, ¿no? Anoche hizo falta, che. Anoche hizo falta. No, jugamos bien. Los muchachos de Boca jugaron bastante bien. Y los independientes también. Así que bueno. Un saludo para el... Yo soy de Boca, el saludo para los... Tengo amigos hinchas independientes que... A ver si se recuperan un poco, que están un poco de a la caída, ¿eh? Cada día te extraño más. Fue el sexteto milonguero, un tango de Armando Pontier y Carlos Barr. Como siempre le digo, pero les recuerdo, primero el que hizo la música, es decir, el compositor, Armando Pontier. Luego la letra, es decir, el autor, Carlos Barr. Siempre que lo nombro de esa manera para que ustedes sepan. 4455-800 y 4455-999. ¿Les parece bien? Me llaman acá, me dicen cuál es el nombre artístico de Enrique Inocencio Troncone, o el de Ángel Bartoli, o el de Salvador Carvero Papalardo. Uno de los tres. No hace falta que los tres contesten bien. No, uno de los tres. Así que... Ya saben, repito los teléfonos, 4455-800 y 4455-999. 103.5, Radio Goga, Simplemente Tango. Vamos a ir a una pausa publicitaria, comercial, necesaria e imprescindible. Y luego volvemos con más Simplemente Tango y esta garganta que está a la miseria. Ya volvemos. Somos la murga, estamos en Goga. Comienza espacio publicitario. Ricardo Rubio, propiedades. Venta de bienes raíces en Argentina y el exterior. Chacras, campos y casas. Ricardo Rubio recuerda que proteger la flora nativa aumenta el valor de su propiedad. Ricardo Rubio, propiedades. Avenida Belgrano 985, El Bolsón. Página web ricardorubiopatagonia.com. Email ricardorubiopropiedades@gmail.com. Teléfono 492-088. Club Gráfico El Bolsón, proveedor de servicio integral de impresiones, diseño web y gráfico, folletería, cartelería, decoración de vidrieras y vinilos impresos, soluciones integrales para la comunicación de su empresa, atención rápida y personalizada, todo en un solo lugar. No espere que llegue la temporada y que su web o folletos lleguen en Semana Santa. Promociones exclusivas para gastronómicos y cabañeros. Club Gráfico El Bolsón, Avenida San Martín, 3517. Agendate, 720-156, www.clubgráficoelbolsón.com.ar. Ya comienza el taller de peluquería en lo de Juan Calvo. Perfeccionamiento técnico, corte, permanente y color. Anotate. Informes al 4455-222. Juan Calvo, estilista. Galería Mirando al Piltri, local 3. A partir de todos los lunes, de lunes a viernes, ¿no? Lunes a viernes, de 13 a 15 horas, Nieve Goga, con Mauro El Moncho Peña, productor Nicolás Echavarri, musicalización Paxi Tornero, Hernán Delgado. Información de todas las pistas en directo desde Tronco Snob Park. Música, freestyle, snowboard, esquí, reportajes, eventos. El Bolsón, comarca andina del Paralelo 42, Argentina. Dígate algo. Que no, ¿qué tiene que ver el tronco? Sí, tronco es normal. Porque pero... le hacemos chivo. Ah. A pedido de todos, llegaron las promos de clases de esquí y snowboard en el Cerro Perito Moreno. Aprende a esquiar por 300 pesos la semana, en clases grupales y en clases individuales. Aprende en 3 y paga solo uno. Y paga solo uno. Las clases son durante la semana, por la mañana y la tarde. ¿Te lo vas a perder? ¡Que no te lo cuenten! Conoce y disfruta todas las pistas del centro de esquí de la comarca andina. Más info en reservas@laderas.com.ar o llamando al 4498-492. 4498-492. En las promociones no se aplican otros descuentos. La Casona. Tragos, pizzas, videos en pantalla gigante. Todo el Rock and Reggae Experience. Pasión por la cultura rock. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona es rock. La Casona es reggae. La Casona es fiesta. Viernes y sábados, shows en vivo. La Casona, San Martín, 1997, El Bolsón. Seguinos en Facebook, La Casona, El Bolsón. Radio Cine, sábados de 12 a 14. Porque a veces, para saber ver, también hay que saber escuchar. Escuchanos online en www.goga.fm. En el transcurso de este programa, usted estará informado, relajado y entretenido. Información local, información regional, nacionales, deporte, política, economía, sociedad, espectáculos, agenda cultural, móvil, comunicación telefónica, reportaje interactivo. El Mañanero, para todo aquel que quiera y pueda oír. Lunes a viernes, de 9 a 13 horas. Fin espacio publicitario. Estás escuchando Radio Goga 103.5. Aquí estamos nuevamente con todos ustedes. Ya llamó el colectivero Enrique para contestar correctamente. Así que ya tienen el primer nombre, ¿eh? Contestó correctamente el primer nombre, pueden seguir llamando por el primer nombre, no es que ya está descartado, para nada. Che, viejo, son susceptibles ustedes. Enrique Inocencio Troncone contestó correctamente ese nombre. Pero pueden llamar por los tres, por Enrique Inocencio Troncone, Ángel Bartoli o Salvador Carmelo Papalardo. ¿De acuerdo? Ya daremos alguna ayudita más después, ahora no. Ahora todavía no, si no, falta una hora. Bueno, tiempo atrás dimos, el programa pasado, si no me equivoco, tuvimos algún toquecito de Osmar Maderna, Qué bárbaro, ¿eh? Osmar Maderna. Miren, vamos a escuchar el tema de la apertura del programa que se llama Inspiración, de Peregrino Paulos y Luis Rubinstein. Vamos a escucharlo, en este caso, por la orquesta de Osmar Maderna. Y también vamos a escuchar Qué Noche, ¿eh? El tema, entonces, el tema 10 y el tema 9, al revés, en lugar 9, 10, 19. Primero, entonces, Inspiración, de Peregrino Paulos y Rubinstein, y luego Qué Noche, nada menos que de Agustín Bardi. ¿Les parece? Ah, y me pidió un tema con Bailarín Compadrito por De Angelis y Dante. Vamos a buscarlo. Creo que lo tenemos. Ahí va, entonces. Este es el bloque auspiciado por Forestal del Paralelo, que tiene, es representante oficial de Argentec, de Val, Skill, Bosch, Oregon, Black y Decker. Bueno, Forestal del Paralelo, servicio técnico especializado, repuesto todas las marcas, en Sarmiento, Avenida Sarmiento 3255. ¿Les parece? Ahí va, entonces, Osmar Maderna. Thank you. ¿Qué les pareció? Bueno, escuchamos así, sin interrupción, Peregrino Paulos y Ruiz Rubinstein, los autores de Inspiración. Y qué noche fue compuesta por Agustín Bardi. La orquesta, Osmar Maderna. ¿Qué tal, Bueno, perdón, era Richard el nombre. Che, el colectivero, tenés razón. Me pidió Bailarín Compadrito por la orquesta de Angeli, pero en realidad lo cantó Oscar La Roca, no Carlos Dante. Acá lo tenemos. Lo tenemos. Y lo vamos a escuchar ya mismo, precisamente para él, para Richard y para todos los gustosos de este, de esta gran orquesta y de este cantor, que fue muy, también fue muy conocido, ¿no? De Miguel Buccino, música y letra. Y entonces, para Richard, que lo pidió especialmente, contestó, además que contestó bien, correcto, el nombre de este Enrique Inocencio Troncone. Para él, entonces, ahí va, Bailarín Compadrito, grabado el 11 de junio de 1953. Vamos a cortar porque si no empieza de vuelta esto. Bueno, a pedido entonces de Richard, fue Alfredo De Angeli y Oscar La Roca, y este hermoso tango para bailar y disfrutar, Bailarín Compadrito. Vestido como un dandy, peinado a la gomina y dueño de una mina más linda que una flor. No me van a decir que no es un que no son versos espectaculares, de sencillos y contundentes, además. Bueno, auspiciado por Transportes La Golondrina. Transportes La Golondrina, que tiene servicio urbano, escolares, viajes, excursiones. Acá en el Bolsón, V esquina Moreno, justo al frente al gimnasio municipal. Avenida Los Notros, sin número, en Lago Puelo, Chubut, y el lote 2, Manzana 14, barrio Arrayanes, en El Hoyo, también Chubut. Transporte La Golondrina, un agradecimiento, pero siempre especial, porque colabora y apoya Simplemente Tango. Bueno, ¿qué tenemos ahora? Podemos seguir con lo que veníamos, sí, ¿no? Vamos a ver, como acá lo tenemos indicado, ¿cuál es el programa que no anda? Vamos a hacerlo así a ver qué pasa, ¿no? Suerte o verdad. Suerte y verdad, mejor dicho. Bueno, podemos escuchar... podríamos escuchar unos hermosos vals. Seguro que no va a poder ser. Seguro que no va a poder ser. No va a poder ser. El 50. A ver si está... ¿Sí? ¡Qué grande! Bueno, mire. Ya que estábamos con Alfredo de Angelis, vamos a escuchar a Alfredo de Angelis con sus dos cantores insignia. Uno es Carlos Dante y Julio Martel. Y el vals, para bailar, ¿eh? Sí. Sáquenle punta al zapato, un poquito le sacan la tierra, lustre, qué sé yo, todo lo que quieran, y se preparan, porque este vals se llama Soñar y nada más. Que si sueñas amor, niña hermosa, que amar es soñar. Despertar es quebrar ilusiones y hallar entre sombras la amarga verdad. No despiertes si vives soñando y en tu mente hay torrente de sol. Si en tus sueños se enciende suspiro que te cercan y acallan tu voz. Soñar y nada más, con mundo de ilusión. Soñar y nada más, con un querer arrobador. Soñar que tuyo es ser, y vive para ti. Soñar siempre soñar, que dicen que enamor es triste despertar. Soñar y nada más, soñar y nada más, con noche de quietud, con noche de quietud. Que misteriosa van, cantando amor y beatitud. Volar a las estrellas de divinos resplandores, y en esa eternidad vivir un ideal. Soñar y nada más. Soñar y nada más, soñar y nada más, con noche de quietud, con noche de quietud, que misteriosa va, cantando amor y beatitud, volar a las estrellas de divino resplandor, y en esa eternidad vivir un ideal, soñar y nada más. Bueno, fue Soñar y nada más. Entonces, por la orquesta de Alfredo De Angelis. ¿Sí? Hermoso vals, ¿eh? Muy lindo el vals. Vamos a ver si podemos escuchar ahora esto que tengo aquí. El número 60. 60. ¿Puede ser? Una milonga. Miren. No, perdón, 59. ¿Puede ser también? Bueno, 59. Una milonga, podríamos decir, canyengue, al estilo de Juan, no, de Francisco, perdón. Juan era el hermano, Francisco Canaro. Pero, en lugar con la orquesta completa, que él tenía muchos músicos, esto es con el quinteto Pirincho. Escuchemos esta milonga rabalera. Entonces, por el quinteto Pirincho, Francisco Canaro en la batuta, aquí en Simplemente Tango. Los zapatos. Chaucha, si es que tenés buenas uñas. ¿Qué tal? No creo que la hayan podido bailar, ¿eh? Porque es para enredarse. Bueno, esto fue auspiciado por el Bolsón Inmobiliaria de Beruti 450, local 2, teléfono 4498-918. Todo lo que usted necesita, administración, alquileres, campos, lotes y las viviendas industrializadas Paraíso. Así que ya saben, hablen ahí con Horacio, que le va a dar todo un panorama verdaderamente lo mejor. No va a tener ningún tipo de inconveniente, si todo bien clarito. Ya saben, esto está en Beruti 450, teléfono 4498-918. Vamos a entrar ya en la última parte, ¿no? Tenemos casi media hora ya de programa que nos falta. A ver, si llaman Si está escuchando la familia Rizzo, lo tiene que saber, mire. Enrique Inocencio Troncone. Anóteselo para la semana que viene. Teníamos algo la semana pasada preguntado, ¿no? ¿Qué era lo que teníamos preguntado? ¿Vos sabés que no me acuerdo? ¡Ay, Dios! Algo teníamos preguntado que dijimos. Y alguien lo contestó también. Dije, lo dejo para la semana que viene para que lo piensen. Bueno, ya me voy a acordar. Y si ya alguno se acuerda, me llama y me dice. Se gana un premio y listo. Llaman al 4455-800 y 4455-999. ¿De acuerdo? Me contesta. ¿Quién era Enrique Inocencio Troncone? Nombre artístico es el que busco, ¿no? Porque ese es el real. El nombre artístico también de Ángel Bartoli o el de Salvador Carmelo Papalardo. Cualquiera de los tres que contesten bien, entra en el sorteo final. Falta media hora, así que todavía falta un poquito, pero apúrense. 4455-800 y 4455-999, 103.5 Radio Goga. Esto es Simplemente Tango. Vamos al próximo tema. Vamos a dejar la milonga. Ya tocamos varios intérpretes, orquestas, cantores. Qué bárbaro, ¿eh? Bueno, vamos a ir a ver si podemos al 74. ¿Podemos ir al 74? Bien. Este es otro estilo. Este es el estilo, propiamente el estilo que se llama de salón. Para bailar sin estridencia, sin demasiadas vueltas, caminando y utilizando la manera de bailar el tango, el abrazo, la postura, el caminar. Es decir, porque todas las veces los errores que se tienen al bailar se tapan con los movimientos, con las figuras que se le llaman, ¿no? Con un giro para acá, un giro para allá, esto, lo otro. Entonces parecería que bailan bien, pero se nota cuando se baila, cuando hay que caminar solamente. Por un lado de la mujer, por el otro lado, el abrazo, no tironear. No llevarla como si fuera como si uno fuera que está, no sé, que es un muñequito y uno lo lleva de un lado para otro. Bueno, este es tango propiamente de salón. Dijimos el 74, el tema se llama el 11 y la orquesta es la de Osvaldo Fresedo. No hace falta decir mucho más. Vamos a escucharla, bailarines, cierran los ojos, mujeres, y se dejan llevar, porque esto es estar en el cielo. Ahí va, ¿eh? Tenía razón, ¿no? Claro, la verdad que vale la pena esta orquesta escucharla, aunque no baile, lo escucha lo mismo. La verdad que, muy lindo. Pero vamos a pasar, si me lo permiten, a otra orquesta. Esta orquesta fue allá por los comienzos, por los años 30, mediados de los años 30, específicamente en el 35. Ahí, a la muerte de Gardel, ustedes saben que el tango bailado en la década del 30 prácticamente no iba muriendo a poquito, se iba durmiendo, nunca murió, pero se iba durmiendo. Justamente Gardel lo durmió. Gardel no permitía tocar a sus guitarristas para que se pudiera bailar. El único que lo hacía era Canaro y por eso no lo quería cantar con Canaro. Él solamente quería que lo escucharan. Entonces todo lo que los acompañamientos de Gardel eran solamente para cantar y escuchar. Muy bien. Entonces a la muerte de Gardel aparece este director de orquesta que revoluciona todo, que hace, tira todo por el piso y comienza de vuelta. Me refiero a Juan D'Arienzo. Espero que se pueda escuchar después de todo esto que estoy diciendo del número 81. Bueno, esto es un clásico. Escuchen bien. A ver, si tienen el oído fino, los tangueros, escuchen el piano, que lo van a sentir no solo muy marcado, sino que además lleva, es el líder de la orquesta, ¿no? Es decir, marca ese ritmo característico que luego fue el éxito de D'Arienzo. Fue desde siempre, pero estos son los comienzos. El tema se llama Pensalo Bien, Juan D'Arienzo y Alberto Echagüe en la voz, que no fue un gran cantor, pero con D'Arienzo hicieron una buena yunta. ¿Lo escuchamos? Ahí va. Thank you. piénsalo bien antes de dar ese paso, que tal vez mañana acaso no puedas retroceder. Piénsalo bien, ya que tanto te he querido y lo has echado al olvido, tal vez por otro querer. De solo escucharlo para bailar ya me cansé. Miércoles. No les dije quién estaba en el piano, ¿no? ¿Escucharon ese piano? Tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, tran, que lo seguía. Mantenía el ritmo permanentemente. Bueno, se los digo. En esa época había entrado como pianista de D'Arienzo, que D'Arienzo por supuesto lo llamó para que le diera una ayudita, Rodolfo Biaggi, Manos Brujas. Esa forma de sonar el piano era la de Rodolfo Biaggi, que tiempo después se fuera de la orquesta de D'Arienzo, ya había dejado su marca, le había dejado el estilo, se lo regaló. D'Arienzo siguió adelante y Biaggi formó su propia orquesta. Esa es otra historia, ya en algún momento la vamos a escuchar aquí. Pero ahora vamos a escuchar otro tema más por la orquesta de el número 83, ¿puede ser? Ah, sí. D'Arienzo Echagüe y este otro clásico más que se llama Paciencia. Con estos dos tangos ya se va a dormir tranquilito, ¿no? Tranquilo, sin ningún problema. Apoya la cabeza en la almohada y ¡tac! Quedaste ahí nomás. Escuchamos en último término Paciencia. Y primero, Piénsalo Bien, de Edgardo Donato. Y Paciencia, de D'Arienzo y Francisco Gorrindo. Música y letra respectivamente. Paciencia, la vida es así. quisimos juntarnos por puro egoísmo y el mismo egoísmo, nos muestra distinto. ¿Para qué fingir? ¡Qué bárbaro! Fíjense que el tango no es solamente, como dicen algunos, bueno, no lo voy a decir. ¿Cómo podría ser? A ver. Una letra sin ningún tipo de sentimiento ni significativo. No. En solamente dos frases, dicen un montón de cosas. En dos frases. Y en tres minutos hace toda una historia. Es impresionante, por eso es lo que es el tango. En tres minutos lo cuenta de una manera impresionante. Y este es un tango bastante, digamos, de un nivel de, ¿cómo podríamos decir?, de autoría poética medio corto, ¿no? Pero hay tangos espectaculares. Ya vamos a hablar de ese tema, como ser Homero Manzi, como ser el mismo Discépolo, los hermanos Espósito, Cátulo Castillo, qué sé yo, ahora hay otros que no me acuerdo, pero infinidad. El mismo Alfredo Lepera. Está bien, Alfredo Lepera construye a su manera, porque él era brasilero, así que lo hace como si hubiera sido todo medio yaceado, medio tipo, como es la música de los brasileros, bossa nova, ¿no? Esa música. Pero bueno, de cualquier manera, la letra, la poesía es muy importante, muy linda. Bueno, ya no queda nada, ¿eh? Es la última oportunidad que tienen. Llaman y dicen cuál es el nombre artístico de Enrique Inocencio Troncone, Ángel Bartoli, Salvador Carmelo Papalardo. Cualquiera de los tres que conteste bien entra en el concurso y listo al pollo. Si no, Richard se lleva el premio y chao. Y lo disfruta solo. Y chao, se acabó. Bueno, a ver qué tenemos. Ah, tenemos todavía para escuchar un poco más. Yo pensé que ya estábamos. Pasa que mi garganta está a la miseria, cada vez peor. Vamos a ver si podemos escuchar algo más. No tenemos ese escudito que... ¡Ah, miren qué lindo! Miren. La cortina, el número 89, ¿puede ser? Bueno. Miren. La cortina del programa, este programa Simplemente Tango en una época, fue este tema. Orquestal, instrumental, mejor dicho, por la orquesta de Alfredo De Angelis, que escuchamos anteriormente y que es preferido de un amigo que ahora está en Misiones, Oscar Cataña, que si por algún motivo me está escuchando desde allá, porque por ahí él se mete en internet y esto sale en internet, así que por ahí, si me está escuchando, le mando primero un saludo y después le dedico este pavadita por Alfredo De Angelis Orquesta y para todos, por supuesto, los que están escuchando Simplemente Tango. We'll be right back. Bueno, esto fue Pavadita, que en realidad no es una pavadita, ¿no? Para nada. Por la orquesta de Alfredo De Angelis. Y auspiciado, desde ya, por Julio Claro Peluquero, de la Avenida San Martín, 3580, 4498-585 el teléfono. Y hoy, la verdad, se han portado bastante mal, ¿eh? Se han portado bastante mal. Vamos a dar ya por terminado, porque si no, al último momento. Richard, ganaste y listo. Contestó correctamente que Enrique Inocencio Troncone era Enrique Campos, cantor uruguayo de la orquesta de Ricardo Tanturi, que vino luego de Alberto Castillo. Castillo deja la orquesta Tanturi y entra Enrique Campos. Ángel Bartoli. En la orquesta de Aníbal Troilo se lo conoció como Ángel Cárdenas. Y cantó a dúo ¿con quién? Nada menos, con Roberto Goyeneche. Y Salvador Carmelo Papalardo, que también, para no poner su nombre artístico, canta Salvador Papalardo. No voy a decir que es feo el apellido, pero para cantor de tango medio complicado. Bueno, este se llamó Jorge Casal. Aquel que alguna vez cantó ese hermoso tango, hermoso digo porque me gusta a mí, pero por ahí a otro no le gusta, La Cantina, ¿no? Ha plateado la luna el riachuelo y hay un barco que viene del mar. Qué lindo. No lo tengo acá, si no lo podíamos escuchar. Muy lindo tango, La Cantina. Bueno, esos son los tres entonces, Enrique Campos, Ángel Cárdenas y Jorge Casal. Bulonería La Rosca, ferretería, en la Avenida San Martín 2175, 4492-592 el teléfono. Un agradecimiento también por el auspicio de Bulonería La Rosca. Bueno, ¿y qué tenemos? Miren, vamos a escuchar por último a este sexteto milonguero, ¿te parece bien? El 35, ¿sí? Creo que se puede, ese se puede. Bueno, el sexteto milonguero. Pero antes, les digo que se va a venir el tercer festival de tango del Bolsón, ¿sí? Vale la pena, ¿eh? Vale la pena porque estamos a cuánto, 2.000 kilómetros de Buenos Aires. No tenemos mucha oportunidad de este tipo de acontecimientos. Ya va por el tercero y la cosa se va poniendo cada vez mejor. Si todos damos una manito, si apoyamos el... No nuestro ego, nuestro... No, el tango. Dejemos de lado todo el tango. Lo mismo que el mundial que se está llevando a cabo, el Festival y Mundial de Tango en Buenos Aires. Hasta el 28 creo que es. De este mes. Yo lo vi por televisión, estuve hace ya en el año 2007, estuve en el Mundial de Tango, en ese momento se hizo en la rural. Colas y colas, y este año lo mismo, para sacar las entradas para ver las eliminatorias, las semifinales, la final. Impresionante. Además de todas las cosas gratis que hay, como ser seminarios a cargo de maestros que en otras circunstancias no se hubiera podido tener, shows, milongas en la calle, milongas en todos lados, bailando con gente que recién empieza a bailar o otros que saben ya hace mucho, que tienen mucha experiencia o que bailan muy bien. Bueno, para mezclarse con toda la gente, para estar principalmente en el tango. Así que sigue adelante, faltan ya unos días, pero la gente en Buenos Aires está muy entusiasmada y vamos a ver quién gana este año el mundial. Hay un mundial de tango de salón y hay un mundial de tango de escenario. El año pasado no lo ganó ningún argentino. Vamos a ver este año. Es una vergüenza que Tango de Salón no lo gane un argentino, viejo. Nos ganaron un colombiano y un japonés. Una japonesa. Estamos en el horno. Estamos en el horno. Porque que nos ganen al básquet los norteamericanos, vaya y pase. Pero que nos gane lo colombiano el tango de salón, creo que nos tendríamos que hacer el harakiri. Bueno, no. Han progresado mucho y hay que tener en cuenta también que alguna vez hay que dejarlo ganar, ¿no? Para que sigan viniendo. Bueno, bromas aparte, entonces vamos al final ya de Simplemente Tango por hoy, para recuperar mi garganta para la próxima. Bueno, no creo que me olvide de nada. A todos los que están siempre con Simplemente Tango, muchas gracias. La familia Rizzo hace rato que nos llaman, que no los escucho. Les mando un saludo, por supuesto, y que estén todos bien. Tengo que hablar. Hace rato que tengo que hablar con ellos, pero antes escuchaban el programa. Por favor, si alguno está escuchando y lo conoce, a lo mejor no se enteró, pero está en el 103.5 Radio Goga, jueves de 19 a 21 horas. Estamos no solo difundiendo, sino pasándola bien con el tango, que es lo que nos importa. Dijiste, ¿no? ¿Ya lo tenés a mano ahí? Ah, bueno. Yo voy entonces a despedirme. Primero voy a decirles cuál es el... ¿Quién es el autor y compositor de este Tú, el cielo y tú, ¿no? Así se llama. Qué raro este título. Vamos a ver si figura de esta manera. Porque a veces no figura, ¿no? Y yo no lo tengo, no lo recuerdo exactamente. Bueno, no recuerdo los autores de todos. Ah, miren. Uno de los hermanos Canaro tenía Francisco, Rafael, Juan, Mario y había otro más que no me acuerdo. En este caso es Mario Canaro que hizo la música y Héctor Marcó hizo la letra. Dice, tibio está el pañuelo todavía que tu adiós me repetía desde el muelle de las sombras. Tibio como en la tarde muere el sol, mi sol de nieve sin esperanza y sin alondras. ¿Qué me dicen? ¿No? Bueno, hay una versión que aquí tengo yo por la orquesta de Carlos Di Sarli y Alberto Podestá cantando, que fue grabado en noviembre del 44. Pero esa no vamos a escucharla hoy, la vamos a escuchar otro día. Hoy vamos a escuchar la que tenemos del Sexteto Milonguero, un grupo de jóvenes actuales que interpretan el tango muy bien. Y le dan alguna cosita nueva, pero siempre guardando, que es lo que importa, esa raíz. Nosotros nos despedimos entonces hasta el próximo jueves. Muchas gracias por todo. Repito, sepa disculpar la voz de hoy, que parezco un relator de cómo es, de los radioteatros. Hoy estamos con usted. Bueno, a veces me sale gruesa la voz, en el caso que ande mal de la garganta. Hasta el jueves que viene, en esto que dimos en llamar Simplemente Tango. Pero muchas gracias. Thank you. que tu adiós me repetía desde el muelle de las sombras. Tibio, como en la tarde por el sol, mi sol de nieve, sin esperanza y sin alondras. Tibio, guardo el beso que dejaste en mis labios al marcharte, porque aún no te olvidé. Yo sé que el cielo y tú vendrán a mí para salvar mis manos presas esta cruz. Si esta mentira audaz busca pena, no la descubras tú. Desengañar así será más cruel. No, no me repitas ese adiós, que esto no se pasó Dios. El cielo Simplemente Tango, otra vez en el aire, en 103.5 Radio Goga. Todos los jueves de 19 a 21 horas, Simplemente Tango. 2 horas con todo el tango. Ya saben, Simplemente Tango.